Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Muy buenos días, señor Saldaña. Ya estamos al aire. ¿Cómo está el día de hoy? Bueno, Veracruz. Hola, Mona Lisa, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué hay de bueno? ¿Cómo estás? Pues aquí ya sabes. Ahorita estamos que se nos agarró el tren porque no sabíamos que íbamos a grabar. No, ya grabamos media hora, pero hay que decírselo a nuestro querido público. Y luego vamos a comenzar el programa de hoy saludando a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mona Lisa? Pues muy bien, nada más avisando a los compañeros de Radio AMLO y a quienes nos retransmiten en televisión que el día de hoy tendremos pues nada más media hora al aire en televisión y por supuesto toda la hora, la otra mitad ya la grabamos más temprano. Así que pues y ya en la noche el video Pastor lo edita para unir las dos partes. Hacemos discos, ¿no? ¿Qué pasa? Estimado auditorio, es que el señor Saldaña tiene un compromiso. Es más complicada que pareces jalapeña, fíjate. Ay, bueno, el señor Saldaña tiene un compromiso a las 10:30. Grabamos la media hora del programa, la del final, ya la grabamos. Está bien. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? ¿Qué dices de cosas buenas e interesantes de nuestro querido México que puedan ser de utilidad tanto para nuestro auditorio nacional como para las personas que tienen la gentileza de seguirnos en Sudamérica y que ya no son tampoco, ya son envidiables, ¿verdad? Bueno, pues de cosas buenas es un poquito difícil, de interesantes, pues sí hay bastantes. Ya en dos días empiezan las campañas electorales. Ahorita todo el mundo está afinando sus... Sí, pues tengo una noticia excepcional que voy a comunicarle a nuestro querido público. El de México no se percata. El hecho está en que no he oído un solo comentario desde ayer en ninguno de mis colegas de la televisión y de la radio, pero yo lo voy a hacer. No tiene que ver más que con la definición de uno de nuestros personajes fundamentales. Digo que uno de los personajes fundamentales en la política contemporánea. Su nombre es Vicente Fox. Ayer dio una declaración que ha pasado inadvertida para el público y eso habla... Si algunos periodistas la han tomado y van a escribir o lo dijeron y yo no lo he oído, es muy factible, retiro lo dicho. Pero si nadie prácticamente hablado de esto, somos una mugre. Y pues, somos, me incluyo, entre los periodistas. En mi caso no debo incluirme mucho porque yo soy segregado, excluido y cortado del periodismo nacional. Mis colegas no mencionan mi nombre, no hay un espacio periodístico para mí, ningún periódico me ha invitado. La radio, ninguna radiodifusora, y no, esto no es queja, es estadística. No me haga sentir mal, tenemos abierta la para su pluma, no tipo Emma, y caramba, tantos medios que estamos involucrados. Sí, ya no lo voy a transmitir si sigue diciendo eso. Espérate, querida Mona Lisa. Bromeo. Permíteme, en México no estar con lo establecido mercantilmente, no estar dentro del ámbito del neoliberalismo y del empresariado, de las industrias, que es no existir. Se pueden contar con los dedos de una mano aquellas personalidades políticas que se han colado y que disfrutan de las dos cosas. Yo lo hice mucho tiempo, durante mi época juvenil. Es decir, de estar en una institución gubernamental y al mismo tiempo ser crítico del gobierno. Yo sé hacerlo. Eso era antes, cuando no había libertad de expresión. Hoy, que hipotéticamente hay libertad de expresión, eso no es posible. Quizá porque ya estoy viejo, eso es otro asunto. Pero, por ejemplo, actualmente, quien está, que es crítico del gobierno y está en una estación mercantil, puede ser Lili Arellano, puede ser Rocha y Aristegui. Es como la muestra para que digan sí hay críticos así, pero de otros que en realidad tengan alguna Tomás Mojarro, pero Tomás Mojarro está muy perdido en Radio UNAM, parece que ni se oye prácticamente. Pero así que tú me puedes decir si hay otro, no de radios alternativos, no de internet, no de Radio AMLO. Es evidente que junto a cada uno de ellos, junto a Rocha y junto a Carmen y junto a Lilia, hay personas que tienen una ideología paralela a los y las conductoras, ya estoy como Fox, los y las, a los conductores, y que participan de su misma ideología. Pero así, como ellos le llaman pretenciosamente conductores ancla, pues prácticamente todos son cortados por la misma ideología. Entonces, quiero decir que esto no lo que para no desviarme mucho de lo que iba yo a decir, ayer algo hizo que me levantara yo de aquí de mi escritorio y dije, ¿cómo carajo puede decir esto? Estaba Fox en una entrevista, que por cierto era un avance porque no la dijeron toda, y dijo que en su rancho San Cristóbal, que con grandes esfuerzos de la cooperación de la ciudadanía, se mantiene un centro cuya utilidad es discutible y que debe tener unos costos que desconocemos. Es decir, él tiene una especie de universidad, biblioteca, centro cultural, no veo cómo, porque la materia fundamental de la cultura no está ahí en el matrimonio, pero en fin. Entonces dijo algo: tengo una especie de universidad, o entendí que eran cursos para dar clases cómo ganar elecciones. Un anti-IFE, un anti-Instituto Federal Electoral. Porque ¿cómo puede dar clases de honestidad democrática aquel que llegó al poder? Justamente por lo contrario. Perdón. ¿Oíste algo? Sí, perdón, fue un error. ¿Cómo puede llegar al poder alguien que llegó por caminos turbios, deshonestos y verdaderamente muy diferentes a lo que puede ser la democracia auténtica? Fox, poniendo una escuela del arte de ganar elecciones, el arte de ganar la presidencia o lo que sea, es una aberración. Yo no sé, estaba yo jugando en el Twitter, digo, es como si ustedes me dicen que un coyote que tenemos aquí en el monte crea un instituto para el desarrollo de la avicultura. ¿Cómo puede ser si el coyote lo que vive es como si los gatos se unen para poner una universidad para el conveniente desarrollo de los ratones? Es impensable. No es de la naturaleza de Vicente Fox el concepto de la democracia. No, él ahí lo que les dice, tú búscale a las leyes el hueco y métete. Si te multan, calcúlalo como... Tú ten siempre calculado como gastos de campaña eso, el golpe ya se dio. Eso es lo que le enseña, es puro truco. No por esto, es democracia. Pero el hecho de que Vicente Fox dé una clase de democracia, no sé, es como si yo pongo una academia antialcohólica, pues si me encanta tomar, bueno, ya no puedo, no importa, porque me encanta el vino. En mi naturaleza está que me gusta el vino, ¿eh? Aunque ya no ejerzo. Pero de todas maneras, ¿cómo voy a ser honesto conmigo mismo si se me salen los ojos al ver una botella de buen vino, ¿me entiendes? Uh-huh. ¿Cómo va a ser honesto Vicente Fox si él es un producto de la antidemocracia, si su ejercicio fue antidemocrático, si la complicidad de su esposa lo llevó a hacer de México un emporio de la corrupción? Atención, esto afirmancio unius non es negatio alterius. El hecho de que Fox haya sido un periodo de corrupción de derecha no quiere decir que antes había una honestidad de izquierda o de centro izquierda. No. Los antecedentes y la semilla y la tierra fértil existían. Llegó Fox y entonces dio pauta a la historia de México a que la corrupción de derecha se nos mostrase, se manifestara. Y así el destino y la historia nos enseñaron que la corrupción no era un patrimonio, no era una exclusiva, no era una característica inherente al centro izquierda del PRI, sino que también existía, y por coño, cómo no, en las filas de la derecha. Es decir, aquí había que sacar una conclusión muy triste que podría yo someter a mi querido amor, a mi querido buen lapsus amigo, el doctor Pepe Cuelli y a Lara Peinado, dos psicoanalistas, y decirles, oye, ¿qué no seremos los mexicanos que tenemos una proclividad, inclinación o vicio por la corrupción? Ellos ya me dirán, si es que nacemos corruptos, oye, ¿qué no será producto de nuestra educación?, preguntaría yo. Pero en todo caso, el hecho de que Vicente Fox ponga una universidad para enseñar el savoir faire, el cómo hacerle, es una escuela totalmente para la corrupción. Ah, sí, claro. Es una escuela evidentemente fundamentada, nacida y con la esencia de alguien que no tiene los lineamientos de la honestidad. Pero no hubo nadie de, hasta ahorita, en 12, 13, 14, eso surgió ayer como a las 5 de la tarde, hace como 15 o 16 horas, y no he oído un solo comentario respecto a esta aberración histórica, esta aberración de nuestra vida sociopolítica, en la cual alguien no catalogado para esto podría poner una escuela y universidad que nos enseñara a ser honestos en la vida democrática. ¿Qué enseñanzas puede dar Fox? ¿Tú tienes idea de lo que puedan enseñar en esa universidad, mi querida Mona Lisa? Bueno, a mí me han platicado de gentes que han asistido a los cursos que pues les enseña cómo construir una imagen, cómo utilizar los medios y sobre todo cómo brincarse la ley con golpes espectaculares, independientemente de las multas, porque a palo dado, como dicen, ni Dios lo quita. En suma, es lo que me han platicado. Y son muy caros los cursos, por cierto. Hay que pagar por el curso, ¿no? Sí, creo que valen no 700 mil pesos. ¿Cómo? Como, creo que valen 700 mil pesos. Hay de varios tipos. Sí, de veras. ¿700? Sí. Pues no ve que les va a enseñar a ganar. No, pero como, a ver, parecería ser, me están diciendo ahí que no se oye. Se cortó el audio. ¿Tú me estás oyendo, Ana Lilia? Sí, señor Saldaña, déjeme ver. Yo veo que estamos transmitiendo bien, tenemos buen volumen. Va bueno, porque aquí me dice mi querido amigo Coavier. Oye, dice, no se oye nada. Ahora, Saldaña, en Notipoemas o en La Nueva República. Bueno pues, mira, póngale. Si no nos oyes, por favor, hay un server alterno en la página web radiolanuevarepublica.org y hay un server alterno. Lo que pasa es que, pues, señor Saldaña, se nos llena la audiencia y por eso tenemos un server alterno. Entra a la página y ahí son 5,000. ¿Server es esa cosita que toman los niños para cuando son chiquitos? No, server es. ¿Qué cosa es Gerber? No, es un server alterno gratuito de 5,000 gentes y él pagado con toda la seguridad para que no nos tumben, pues está saturado en este momento. Pero vete al server alterno en la página web de Radio La Nueva República o escúchanos en cualquiera de las estaciones que nos retransmite en Radio AMLO. Sí, en la televisión estamos al aire y no hay pierde, ahí caben todas las gentes que quieran entrar. Oye, ¿dijiste server o Gerber? Server, es un servidor de radio. Ah, un server. Ajá, ya ves cómo ya te estás volviendo gringoide tú también. No, bueno, es que así. No, pues ya aprendí que un server es un servidor. Bueno, entonces, queda pues dicho que nosotros nos llama mucho la atención y que es esas noticias que México no capta, que México no toma y que lamentablemente pues nosotros tendríamos que subrayarlo y decirlo. Creo que sea un ejercicio periodístico, no lo tome nadie como decirle desanímese usted, anímese a hacer de México verdaderamente un país, una entidad democrática. Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba yo oyendo las peripecias, los dimes y diretes, las agresiones interpartidistas. Yo me acuerdo de haber visto las discusiones que tienen los que hablan de publicidad, de venta, de repartirse un área, los que tienen algo de espíritu mercantil. Esas discusiones son iguales. La descalificación por la descalificación misma a un enemigo. Es decir, cuando se junta el señor Videogaray creo que se llama, con el señor Finco Gil, que es un cuate que no respondía al teléfono en Los Pinos, que representa a la señora Vázquez Mota, y otro, Vázquez Mota hay que decirlo con acento de Las Lomas, ¿verdad? Sí, claro. Ayer estuvo en una reunión y les habló en su lenguaje. Entonces, estaban peleándose hoy en la mañana. El mecanismo de la discusión es muy televisivo. Es decir, tú y yo somos diferentes. Yo tengo un candidato que va a ganar, se dice uno al otro. Mi candidato va a ganar, puesto que mi candidato es mejor y tu candidato es peor y tú también eres peor, por eso mi candidato que es mejor va a ganar. Teniendo como presupuesto lo que estoy diciendo, yo me voy a ocupar a señalar, a poner en relieve todas tus deficiencias. Y voy a decir por qué tu candidato es malo y por qué tú eres malo. ¿Y saben ustedes por qué se hace esto? Y se vuelve una pelotera del carajo. Porque yo le voy a decir aquello, todas sus incongruencias, todas sus raterías, todas sus imbecilidades. Voy a exaltar las cosas malas para que la gente no lo siga. Y voy a ocultar las mías y voy a defender mis deficiencias. Ese mecanismo es de lucha libre, es boxístico, no es noble, no es grande, no es digno, no es inteligente, es de patio de vecindad. Su marido le engaña, pues el de usted también me engaña y además es borracho. No, pero es que el de usted además no le da el gasto. Sí, pero es que además el de usted roba. Y el de usted roba en la tienda y el de usted tal. Es decir, decirse sus frescas. Eso, por donde quiera que lo vean, no es democracia. Es un pleito televisivo de telenovela, chusca y hasta cómica, donde se derraman mucho la bilis ellos y nos hacen a nosotros detestar la vida evidentemente noble, divina y recia que puede constituir una ciudadanía culta que tiene una ideología X, que tiene una manera de pensar diversa entre todos, pero respetable en el contexto de la sociedad. Y esos chismes, esos pleitos, esa frase, por ejemplo, ya sabemos que el fuerte de tu candidato no es la lectura. Sí, ya lo sabemos todos, pero como argumento de campaña de uno que no sabe leer y el otro que se lo champa, se lo restrega en la cara, ¿eso es democracia? No, obviamente no. ¿Por qué la democracia mexicana de la televisión ha llevado a los candidatos y sus compinches a hacer toda esta clase de manifestaciones telenoveleras y de televisión corriente, de Chespirito, del patio de vecindad de no sé quién, de cómo se llamaba aquel alcoriza que hizo Filosofía Mexicana o algo así, de cómo nos comportamos los mexicanos en un patio de vecindad? Ay, no, de los olvidados, ¿eh? No lo conozco. Entonces, esta manera de exaltar el pleito, hubo un programa en el Canal 13 en el cual llegaba el locutor y le decía a la señora, tenga usted en cuenta que la señora del 7 acaba de decir que su marido de usted le hace la corte o la anda fajando, y había una señora y decía, no, es que ustedes se burlan de mi hijo que está en una silla de ruedas, que es paralítico. Sí, señora, nos burlamos porque su hijo es un grosero y le quiere levantar las faldas a las muchachas y les dice de groserías y de picardías y que quiere acostarse con ellas y tal y tal. Y luego se agarraban a golpes en serio. Sí. Amarrando esas navajas, término y dicho mexicano que quiere decir preparar a dos contrincantes que tienen un que ver, una dificultad, para que se peleen, eso se llama amarrar navajas. Uh-huh. En esas circunstancias, hacer eso no es un ejercicio democrático. Eso es sacar raja de audiencia y de rating. Van a decir, tú porque tienes envidia y no lo hago. No lo hago, lo sé hacer. Es muy divertido. Pero no es democrático. Sí, el hecho de poner a dos que se odian frente a frente es un argumento muy válido en la televisión. De manera que también puedo buscar a una muchacha que hace 20 años que no ve a su mamá y a su abuelita, y llevo a la muchacha sin juntarlos antes, la saco con las cámaras, y toco amor, amor, amor, qué bueno que llegaste a una canción, y entonces, como Don Francisco desde Miami, todo el mundo llora. Esa es la explotación masiva del auditorio, o sea, con la ternura que despiertan dos que hace muchos años que no se ven, o por el enojo y entusiasmo morboso que decir, ya le inventó su madre, ya le dijo tal, ándale, ya dijo que no sabe leer, ándale, ya dijo que le gustaba Pinochet, que era amiga de Pinochet, ándale. Y ahí el representante, me parece que era Andrés Manuel, no quiso ir, evidentemente. Ahora, de toda la conversación pinchísima que vimos, perdón, de toda la conversación pinchurrienta, es una palabra similar que también puedo decir, que vimos ese pleito casado de indirectas terribles de programa patichapoesco, eso no es democrático. Pero díganme ustedes, y dime tú, mi querida Mona Lisa, ¿dónde carambas estuvo la brillantez noble de una ideología? ¿Dónde estuvo el dolor que se siente cuando la gente pasa por los campos famélica y triste porque no hay agua, terrible porque no ha bajado el recurso para ayudarlos verdadera y auténticamente a que hagan su vida, en las escuelas que están desposeídas de todo, donde el niño no puede aprender? ¿Dónde carajos está una verdadera y auténtica idea de superar culturalmente al pueblo para que tenga la verdadera y auténtica democracia? ¿dónde está el hecho de pensar que debemos tener justicia en la ganancia de los políticos para que finalmente pueda liberarse una gran cantidad de dinero, montañas de dinero, que ahora sirven para satisfacer la vanidad de los que hacen la política, en detrimento de los que no tienen para comer porque ganan mal, no tienen trabajo ni cultura? Eso no hay quien lo diga, señores licenciado Video Garay, ni señor licenciado Fink, y no sé quién más ahí está. Bueno, pues dice Mojado que la nota es que Ricardo Monreal se negó a asistir al debate con otros coordinadores de campaña al programa de Aristegui, y él opina que, pues, como dice el dicho... Parece bien que ha ido, porque el programa de quien sea, una confrontación así, donde se van a mentar toda su reverenda y nunca bien ponderada filosofía, no sirve para aumentar la democracia, sirve para aumentar, y yo lo sé, el rating. Sí, eso sí. Aunque Mojado dice que, como dice el dicho, el político aprovecha hasta las velaciones de los muertos para promoverse. Pero eso no es normal, eso es una degradación, esa confesión a confesión de partes, relevo de pruebas. Es decir, él mismo, ese señor que habla, está confesando que el proceso político, si es así, en general es una mugre. ¿Cómo vamos a aprovecharnos de todo? No puede haber la filosofía de sea como sea. Así es. Quizá como chiste puede pasar, pero si ese chiste es una realidad, es la negación absoluta de la vida democrática. Por eso le llamaba yo la televicracia. Sí, economicista nos dice que eso es nada más para confundir a los aturdidos y futbolizados mexicanos, telenovelizados. Y bueno, quisiera mandarle un saludo muy cordial al doctor Fernando Buenavad, que ya se encuentra recuperado de salud, porque ya lo vemos en línea. Le manda un saludo y dice: hablar con Saldaña, claro que es posible desarrollar tesis de filosofía política basado en televicracia como objeto de estudio. ¿Sí? Y claro, si lo que yo me refería, mi querido Fernando, es el hecho de utilizar un debate político para degradar al contrario, para desprestigiar al contrario como objetivo único, en vez de hacer que las ideas propias sean las que convenzan. Yo pertenezco al partido X, y voy a decir mis ideas, y con esas quiero convencer al auditorio. Ese es un mecanismo que me parece plausible y lógico. Pero si yo digo, yo quiero defender a mi partido, y voy a decir que para defender a mi partido tengo que degradar a los otros y mentarle la madre, no que no se lo merezcan, ese es otro boleto, sino simplemente matar al otro para que sobre su cadáver salga mi partido. Es una manera figurada de decir. Bueno, pues todo esto entonces son comentarios. Adelante, mi querida Mona Lisa, con un saludo a Fernando. Pues ya son las 10:31, el señor Jorge Saldaña tiene un compromiso. Y pues les avisamos a la audiencia. Que tú pones la segunda parte que ya grabamos, es mucho gusto, sí. Y los dejo. ¡Chao! Hasta luego. Pues sí, les informamos que a todas las personas que nos siguen por televisión, que pues no podremos continuar la transmisión porque el señor Saldaña tiene un compromiso y debe retirarse. Les pedimos que se cambien a las estaciones de radio que nos retransmiten para que puedan escuchar esta segunda parte que grabamos hoy temprano en la mañana. Y bueno, ya en la noche tendremos disponible el video completo publicado en la web de Radio La Nueva República, que también se grabó el video, pero no es posible pasarlo en este momento. Pues les dejo con la segunda parte de este programa, grabado el mismo día de hoy. Bueno, vamos a tratar en esta segunda parte del programa, que es grabada, algo que tenía muchas ganas de hacer. Hace unos años llegó aquí, bueno, pues creo que en la elección pasada, o antepasada, desde Fox. Ahorita voy a ver la fecha de edición de este libro, que es un libro muy, muy espeso. El año 2000, sí, fue cuando Fox, con 700 páginas, un diccionario electoral de Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, algo tenía que ver Mario Martínez Silva en el canal, en el canal 13, hoy de la familia Salinas. Bueno, total que lo que yo te quiero decir, mi querida Analia, es que mi querida Mona Lisa, es que estamos, yo me siento con ganas de liberarme un poco de las características del país. No te digo con ganas de largarme, porque se diría muy feo, eso se diría muy feo. No, y lo que se viene con las campañas, ¿no? Sí, las campañas están lesionando psicológicamente el pensamiento, el ser, la manera de vivir de todos los mexicanos. Sí, uno no puede sustraerse, no puede quitarse, no puede salirse de sí mismo. Y si apenas estamos iniciando, y el motivo fundamental de todos los locutores, de todos los programas y de todos los comentaristas y comentaristes y comentaristas, y todas las apreciaciones que se quieran dar para llamarle a todos, son muy sospechosas. ¿Qué es consigna? ¿Qué es una orden? ¿Qué les llegó un memorándum diciendo comunicamos a ustedes esta el patrón, la dirección, el comité ejecutivo de esta estación de radio, de televisión, indica y apreciaría mucho que la noticia fundamental de todos los noticieros, de todos los comentaristas, de todos los locutores, sea el hecho de hablar de la elección o del proceso electoral? Nadie va a comprender y nadie va a aceptar que lo que yo estoy diciendo ayudaría a un verdadero y auténtico proceso electoral. Es evidente. La saturación de algo causa el hastío. El hastío, desde luego, es algo que genera rechazo. Si yo me levanto a las 5:30 de la mañana y pongo el radio, y para mi amigo, quiero suponer, aunque no me mencione nunca tampoco, el señor Rocha, el motivo fundamental es el proceso electoral y sus actores. Si sigue Mario Ramón Vegeta, y el motivo principal es los actores, simplemente que en él hay un aditivo muy especial. Cada vez que dice su locutor o los comentaristas de la estación que tiene premios de libertad de expresión, cada vez que dice AMLO, dice el autollamado partido izquierdista. En México y en la televisión, decir el autollamado es mental en la madre. Quiere decir, ese no tiene jerarquía. Ese se hace llamar a sí mismo el partido de izquierda, pero obviamente no lo es. Subliminalmente ahí, la mala leche entra de lleno. Porque obviamente esta institución que saca premios por la libertad de expresión, no digo de Beteta porque tiene, bueno, él obviamente que participa ideológicamente de la esencia más pura, más decantada y más recia del neoliberalismo salvaje, eso es un hecho. Ya. Pero de todas maneras la estación en sí, la institución en sí, tiene un enemigo. Ese enemigo es todo lo que no sea neoliberalismo, mercado, bancos, el slimismo, es decir, todo lo que huela a slim es bienvenido, todo lo que no, hay que degradarlo, hay que denostarlo. Bueno, pero en fin, lo que íbamos es que es una profesión. A las 8 de la mañana hay un respiro cuando se sale un hermoso hembrón ahí de 2 metros a hablar de mujeres, que bueno, es un respirito que ya no tengo que levantar y empezar yo a oír otras cosas, y las otras cosas son los programas que hay, el antecedente de la señora Aristegui, y luego ya me vengo a mi programa y luego regreso, y entonces a la 1:00 p.m. Sabludowski va a dar nuevamente la marcha de todo esto, y junto con lo que hay en España, que eso ya es un respiro, oírlo de España, y luego lo muy grave de mi querido amigo Jacobo, a quien saludo con afecto, No tuvimos éxito, mi querido Jacobo. Él me estaba ayudando para que yo tuviera un espacio en radio, pero no se pudo. Nomás hicimos ahí el Pancho ya. Pancho. ¿Cuál Pancho? Hicimos, vaya, yo le dije, oye, el cuate, apoya. Y dijo que sí, pero pues no tuvimos. Bueno, entonces es de Jacobo, pero Jacobo tiene una frase verdaderamente significativa. No voy a hablar mal de él, sino de la frase que en sí la tomamos, eso es a la una de la tarde, creo. La tomamos la frase como algo normal. Pero fíjense ustedes la gravedad de que en este democrático proceso de México él diga, este es el resultado del campo de batalla, número de bajas, como en tiempos de guerra. Ay, sí, ¿no? Y ayer salió la noticia de que el secretario de Defensa de Estados Unidos mencionó que son 150 mil muertos, no los 50 mil. Todo eso entra en su crónica, y la crónica tiene un título que es lo revelador: resultados del campo de batalla, ¿sí? ¿Cuántas bajas ha habido? Y termina con una frase verdaderamente lamentable, y nosotros la vemos con la mayor naturalidad. Por una parte, la gran democracia, el debate, la discusión, la conversación amable y gentil, la confrontación de ideas y la madre y media, y se la pasan todo el día. Pero otro, el grito de Jacobo que dice, sálvese quien pueda. ¿Cuál es el México en el que debo creer? El México democrático de un proceso electoral a la de aún fuerza, o en el México que grita Jacobo, sálvese quien pueda, porque la balacera está acabada. Ese es el contraste. Luego viene, obviamente, el espacio fundamental del recampismo, que es la confirmación de que el predestinado va siempre a la cabeza. No más eso faltaba. Para eso tenemos la televisión y miles de estaciones radiodifusoras y miles de programas y de estaciones de televisión grandes y pequeñas que de una u otra forma ideológicamente, aunque sean gubernamentales, están adheridas a la filosofía, a la ideología que marca la televisión mexicana, el canal de Les Étoiles, como dirían en Francia, y todas las estaciones pequeñas y mediocres se unen ideológicamente para tener los valores que tiene Chapultepec 18, los tienen en todas partes del mundo, los muchachos del Cerro de la Galaxia, los muchachos del Telever, los muchachos del Ciclón de Puebla, los muchachos de Telemérida, los muchachos de Telecancún, todos tienen una obsesión en lo que fueron educados. No lo estoy criticando. Estoy señalando que un joven de 30, 40 años en la actualidad, sus papás, y más que sus abuelos, nacieron y fueron educados en el concepto neoliberal de la televisión mercantil actual. Obviamente los muchachos de 30, 40 años tienen una obsesión, no hay que culparlos, se les comprende. El problema de México es un problema que ha sido de una educación donde la imagen y el sonido se han unido para conformar lo que yo llamo la televicracia. Esa televicracia nos da por resultado un mamotreto de 700 páginas para definir los problemas de la democracia. Perdón, de la democracia no, de lo electoral. Sí, porque fuera democracia, pero la verdad... No, esto nos lleva a decir... Y hay cosas tan singulares aquí que, por ejemplo, te define el término apagón. ¿Qué tiene que ver el apagón con con la democracia, con las boletas y con todo esto? ¿Sabía usted, querido niño, que en el diccionario de lo electoral en México, Diccionario Electoral 2000, apagón es en México una práctica antidemocrática que tiene como propósito dar ocasión al aumento fraudulento de votos a favor de determinado candidato? Esto ya cobra visos de establishment, de lo establecido. si lo consigna el diccionario del señor Martínez, es porque existe y porque se hace. Pero el hecho de que se hace es un salvajismo infrazoológico, más abajo. Sí. ¿Qué es apagón en la democracia mexicana? Bueno, pues el arte de apagar la luz para meterle votos a las casillas, que nunca más. Es una práctica. ¿Sí? Él la cataloga de antidemocrática, qué bueno por la salvedad, que tiene como propósito dar ocasión al aumento fraudulento de votos a favor de determinado candidato. Consiste en la suspensión planeada y aparentemente casual, fíjate, aparentemente casual, del suministro de la energía eléctrica, chica. Los apagones proporcionan la oportunidad para realizar el cambio y el relleno o robo de urnas. Es decir, es común, puesto que está en un diccionario, que existan estas prácticas. ¿De qué sirve nuestra democracia? No me vengan con el cuento de que soy antidemócrata, de que hago propaganda en contra, sino que es un examen de autocrítica, porque esto no lo dicen los otros PINSHS programas. ¿Eh? No, y aparte las novedades que hay ahora, porque mire, ahora el carrusel, en lugar de que se saquen la boleta, ya ve que les daban ya la boleta tachada, a cambio de su credencial, la tenían que depositar, esa que ya les daban tachada, y ellos regresar con una en limpio. No, pues ahora les dan un celular para que retraten su voto. Sí. Si no, no les dan los 500 pesos, los 800. Hay un término que se llama candidato cabestro. En este mismo momento te voy a decir lo que es cabestro. El cabestro es uno de los animales de la manada que dirige a los demás, tengo entendido. A ver qué vengan a buscar aquí. Cabestro, o si no, tú búscalo, por favor, cabestro con B grande, uh-huh. Animal, y yo creo que el cabestro tiene una, ¿cómo se llama eso? Una campana aquí, un cencerro. Entonces el cabestro con B grande, yo creo que es el que lleva. ¿No lo encontraste? A ver, estoy en esto, ya lo estoy abriendo. Es que el cabestro es el buey manso que sirve de guía a los toros, o es un ronzal o cuerda que se ata a la cabeza o al cuello de la caballería, o un hombre bruto y torpe. Ya está. El cabestro es un buey manso. Entonces, la terminología y el hecho de ponerle nombre a las cosas es un arte muy nacional. El cabestro es un buey manso, y así dice aquí. Y en el diccionario de lo electoral existe un candidato cabestro. ¿Que sirve de guiar los toros? Así en la política se denomina a una división electoral que históricamente vota por el partido ganador. Uh-huh. También se nombra así a quien se desempeña como señuelo y cuya nominación está proyectada para dividir el voto. Lanzar cabestros es una estrategia utilizada en las elecciones para confundir y restar votos a un candidato de la oposición. Un país donde hay candidatos cabestros, simplemente el hecho de que exista el apagón, la carrusel y todo esto indica que nuestra esencia no es democrática, a pesar de 1,110 millones de spots, de anuncios publicitarios. Les voy a dar el ejemplo de, porque abrí la página, pero me acuerdo, un candidato cabestro hace, que me parece que 6 años, o sí, 6 años, hay un doctor Simi que ayuda mucho con sus farmacias, una gran cadena, a los pobres, no sé cuál sea el mecanismo, pero de la medicina muy barata, y esto quizá pueda ser elogiable. Hizo un partido político y se lanzó, y mucha gente me parece que votó por él, pero yo lo oí decir en el radio que eran unos 300 mil seguidores que votaron por él, gente pobre, gente sin dinero, gente favorecida por sus medicinas baratas. Sí. Y una vez el radio dijo, voy a ir a ver a Calderón a ver qué me da, porque él ganó por mí. Los votos que yo tuve se los quitamos a Andrés Manuel López Obrador. Era gente de él. Yo la favorecí a esa gente, se vino conmigo, y gracias a que Andrés Manuel no tuvo esos 300,000 votos, fueron con los que ganó Calderón. Así es que los votos que le quité a Calderón, obviamente le sirvieron. Los votos que le quité a Andrés Manuel le sirvieron a Calderón. Voy a hablar con él para ver qué beneficio voy a obtener de eso. Gracias. Eso es cabezo, esto no es el cabezo, es el más que cabezo. No, pues ahora sí ya lo entendí, es el buey manso que sirve de guía a los toros, ¿sí? Pero imagínate tú, el hecho de que exista todo esto en turbia, en loda, en sucia, no el proceso electoral, ensucia al país entero. Entonces, eso es lo que yo reclamaría. No que no haya votaciones, entiéndaseme bien, no que no haya democracia, no que no haya partidos, sino que seamos limpios, honestos y transparentes para hacer nuestras elecciones. Por eso, mi tesis es que es imposible hacer elecciones limpias si se le entrega la responsabilidad de hacerlas a la televisión con sus mecanismos publicitarios, que por serlos así no son limpios. Si la democracia tiene que ser algo limpio, noble, digno y transparente, ¿cómo va a organizar todo esto una institución que no es ni grande? Bueno, grande sí lo es monstruosa, pero una cosa es ser grande y otra cosa es ser de grandes dimensiones. Entonces, una institución que no es ni limpia ni transparente, porque en su esencia y en su naturaleza no está serlo. Dígale usted a un animal que cambie las características y las moléculas de su veneno en pomada, pues no puede ser, en loción, en perfume, no puede ser. En la naturaleza de alguien que hace la televisión no está la honestidad, la limpieza, no lo está. No. Una de las enseñanzas, eso lo digo siempre porque es un ejemplo que a mí me sirvió mucho en mi vida, cuando veas a un enemigo y veas que pasan sus cordones, uno del video de ver y otro de oír, con tus tijeras corta el cordón del audio y te quedas tan tranquilo mirando el espectáculo, pero ellos no podrán transmitir. Eso es normal para la televisión. Forma parte del decálogo de nuestras enseñanzas. Bueno, si yo lo hago de buen corazón, no de buen corazón, convencido de que estoy haciendo algo normal y bien, estoy descalificado para la honestidad, para la verdad, para el bien, para la justicia. Estoy descalificado para la democracia. Y son ellos quienes finalmente, con el noticiero de las 5:30, de las 6, de las 7, de las 8, de las 9, de las 12 de la noche, son quienes norman, dirigen, se meten en el cerebro de los mexicanos, nos manipulan y vamos a votar. Donde habrá el apagón, el carrusel, el ratón loco, y toda la serie de subterfugios que se usan para trucar las elecciones. Yo no digo ni hablo en contra del IFE, Instituto Federal, no hablo en contra de la democracia. Estoy haciendo una exhortación y un señalamiento para que hagamos algo bien y limpio. No se me puede criticar, ¿o sí? No, definitivamente es lo mínimo que podríamos esperar en un proceso tan importante. Es lo mínimo, alguien tiene que decirlo. Y esto que parece tan idiota realmente, porque no estoy diciendo nada excepcional, esto no lo dice ninguna estación, no lo dice ninguna estación porque no está dentro de los parámetros de su criterio decir hagamos las cosas como deben ser, con ética y moral. Ética y moral quiere decir lo que está aceptable y lo no ético y lo inmoral es lo que es condenable. Lo que sucede es que en México muchas cosas que no son ni éticas ni morales son aceptadas como la normalidad. Sí. Y eso no era para la buena marcha de un país. No, y a mí me asombra que, pues, para el PAN y para el PRI parece ser que ya lo que es natural es que defrauden, que haya corrupción. A los únicos que se sancionan, pues, son, dizque, a los puros de izquierda, ¿verdad? Pero para los otros ya ni les indigna a las personas, ¿no se ha fijado? Como sí, ¿verdad? El otro día le pusieron una multa muy alta a uno de los partidos. Muy bien. Bueno, pues entonces, hay otra noticia por ahí que leí. No sé si ya la comenté hace rato, pero luego se me olvida y lo vuelvo a repetir. Bueno, pues eso se llama, creo que... ¿Cómo se llama eso que le da a los que ya son viejos? ¿Sí, no? ¿Es el Alzheimer? No, sí, pero a mí se me olvida hasta cómo se llama la enfermedad, así es que está bien. Y también se me olvida. Bueno, y esas pastillas. ¿Dónde dejaría yo mis pastillas para la memoria? Donde las dejé, pues hasta eso se me olvida. Entonces, parecería ser que se preocupa mucho el Vaticano por decir que Chávez no pidió formalmente una entrevista para hablar con el Papa. Y a mí lo que me hubiera... ¿Cuál es el Papa que a mí me hubiera gustado tener? Pues el Papa que hubiera hecho una labor de acercamiento con todos los países de América Latina, el Papa que hubiera dicho que a la esencia de todos los criterios, que a la esencia de todos los criterios de amor al prójimo estaba Jesús, que Jesús era un hombre que veía por las clases depauperadas de América Latina, que los pobres de América Latina estarían siempre ante la mirada amorosa de su patrón es Jesús, y que él desearía, como simple representante de Jesús, acariciar, apapachar y querer a todos los hombres que sufren, que tienen dolor, y que bajo los criterios gubernamentales muchas veces sufren, mueren injustamente por las guerras que hay, por las campañas que se hacen, y que son víctimas de la inmoralidad, de la falta de ética y del hecho de haber abandonado los mandamientos. Que uno de esos mandamientos decía y pregonaba el hecho de socorrer a los que nada tienen, de condolerse con los que sufren, del amor a los enfermos, del hecho de acariciar su alma, de darles ternura y un mensaje de bondad y de esperanza. Y convocar a todos los que sufren para que se dejaran recibir, pues, el mensaje de ese hipotético representante de Jesús, que es él. Yo digo hipotético porque va usted a saber si es cierto. Entonces, eso digo yo, a ver, que pues me lo demuestre. Sí. A ver. Exacto, eso es, bueno, lo importante, ¿no? Debería demostrarlo. Pues sí, sí. Y entonces decir que en esas circunstancias él enviaba sus bendiciones y que vería con muy buen grado que Chávez, que no se ha mostrado en absoluto anticristiano, pues él hubiera pedido hablarle y bendecirlo y desearle que recobre la salud perdida, independientemente de que piense lo que piense. ¿No acaso Cristo estuvo con dos Cristo, que estaba del lado contrario, Estuvo y estas, ¿cuál es la bronca? ¿No acaso San Pablo, creo que era un hijo de quien San Pedro y San Pablo era el que era bien atravesado y bien sicario, no vicario, era sicario? Entonces Cristo buscó a sus hombres entre aquellos que Cristo creía que eran perniciosos, malos, o que estaban del lado contrario. A Barrabás no se sabe que le haya castigado en nada, y era un perfecto hijo, quién sabe qué, pero no se sabe que lo haya castigado. En consecuencia, la iglesia se portó remisa, tardía. Remisa quiere decir un poquito como echada para atrás. No se manifestó a la altura de las enseñanzas de su patrón. Y eso, bueno, pues no más lo señalo, pero no es crítica ni mucho menos. Quién sabe cómo haya estado, pero ahora también quién sabe si por dignidad Chávez dijo, no, pues si se muestra tan lejano y tan uyuyuy, pues entonces mejor no le menean, mejor no menealle, decía el Quijote. Adelante, mi querida Mona Lisa, para que terminemos el programa y les dé las gracias a todos cuantos nos han repetido y son nuestros seguidores. ¿Seguidores o perseguidores? Adelante, por favor. Nuestros aliados en este esfuerzo comunicacional, pues... estamos al aire en Radio La Nueva República .org, anotipoemas.com, en Radio AMLO TV, y bueno, quiero mandar un reconocimiento a Radio AMLO TV y recordarle al auditorio que pues ellos son los pioneros en la televisión, ¿verdad? Sacando al señor Saldaña en televisión y pues Radio La Nueva República. Sí, segundos, y un saludo muy afectuoso a toda su audiencia y los blogs que los retransmiten. También un abrazo a los compañeros de en Veracruz de Al Calor Político, a Radio Poder Ciudadano en Puebla, a La Gaceta.org, a Ciudadanos.com, a Open Magazine Info, jovenesconorona.org, la revoltosa blogspot.com, la fatria es primero blogspot.com, byronbarranco.com, telenoticias.com, elsantuario.org, radioensintonía.com, y más allá de nuestras fronteras, un saludo a Radio Contrafarsa FM de en Palma de Mallorca, que retransmiten en el 87.6 Fiesta FM. También un cordial saludo a los compañeros de Puente Sur y en Venezuela a la Radio del Sur con sus 8 estaciones, al 92.5 FM en Táchira, también en Venezuela. En Uruguay le mandamos un abrazo cordial a los compañeros del 105.3 FM en Montevideo, a Radio Amanecer 92.7 en Artigas y su red de 7 radios, Radio Es FM de Nueva Helvecia en el departamento de Colonia, también en Uruguay. En Ecuador, a Radio Super K, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo, y en Honduras, en el 1015 AM en Radio Gualcho, Tegucigalpa. A Radio Daniel Viglietti, corresponsales del pueblo, y pues agradecemos a todos el que nos estén brindando su atención, que nos acompañen, y bueno, este programa, esta segunda parte, como decía el señor Saldaña, es grabada, y pues estará disponible la televisión ajustada ya en la noche. Pues es todo, señor Saldaña. ¿Y Daniel Viglietti vive en Uruguay o dónde andará? ¿Estará en Europa? ¿No sabes? Pues mire, lo que me dijo César es que andaba viajando. Le voy a preguntar a ver si lo puede localizar para que se contacte. Yo tengo la idea de que nos conocimos en Lescal, y por ahí hay muchos cuates en América del Sur que fueron compañeros míos en París, en 15, Rue Messier-le-Prince. Estaban los paraguayos, Pablito del Paraguay, bueno, muchos ya murieron, como Atahualpa, Violeta Parra, pero a todos esos cuates, a muchos brasileños, algunos chilenos, Renato, no me acuerdo cuántos había, un montonal, y todos ellos fuimos amigos, pero ya éramos unos chavitos de 1954-55, o hasta el 58, por ahí anduve yo y conocía muchos, grabé discos y todo, y fue cuando hice la canción de Juan Sin Tierra. Ah, ya. Y a todos los conozco, a Viglietti desde luego, yo tengo la idea de que trabajamos juntos, o por lo menos no trabajamos juntos, porque ha sido siempre un cantante reconocidísimo. Empezábamos a cantar, creo que es de la canción a desalambrar. Sí. Y bueno, pues si algunos de ellos, a Narciso de Burr, que vive en Venezuela, a Soto y a muchos otros. Bueno, a todos ellos les mando un saludo muy fuerte, muy grande. Y les recomendamos que si escuchan al señor Saldaña, pueden ponerse en contacto en Twitter en @SaldanaJorge, y pues ahí inmediatamente hacemos el contacto. Contesto. Mucho gusto saludarlos, muchas gracias, hasta mañana. Hasta mañana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia. y tanta inseguridad.